quién? Al Poder Judicial, y nos va a aclarar justamente este tema. Diego Álvarez, buenas tardes, ¿cómo le va, Diego? Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes a la audiencia también, buenas tardes ahí a tu compañero de estudio. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien. Disculpame que para no meter la pata y hablar con propiedad, abogado penalista. Abogado penalista, efectivamente. Perfecto. Diego, si nos podés aclarar una de las cosas, esto, esta fake news que está dando vuelta y hablando macana, llenando de odio y rechazo en la población, y otra, me parece que no le atañe a la legislatura esta mención que se acaba de hacer esta mañana. No, es exacto lo que vos decís. Existe un principio básico fundamental, que es el republicanismo, que es la república, que es se funda principalmente en la división de poderes, en que cada poder tiene su función específica y sus atribuciones específicas que están establecidas a nivel constitucional, en nuestra Carta Magna. Esto hace una confusión a la población común, a la gente, en virtud de que no tiene razón de ser de que la legislatura o el Ejecutivo Nacional puedan entrometerse en lo que es la justicia misma o en el Poder Judicial. Sí pueden legislar las leyes, por supuesto, en el caso de la legislatura, las leyes procesales, el procedimiento de cómo se debe llevar un juicio penal, pero no así en lo que es a las sentencias o las decisiones judiciales. Eso por una parte, para que tengamos en cuenta el principio básico constitucional de la división de poderes fundado en el republicanismo. Y después tenemos otra falsa noticia, que es la liberación de presos, que es totalmente falso, no se están liberando presos. Lo que se está otorgando en casos excepcionales son lo que se llama la detención domiciliaria, que lleva, por supuesto, una serie de parámetros y pautas que los jueces tienen en cuenta. No cualquier juez, los jueces de ejecución penal. Los jueces de ejecución penal, que son quienes toman el expediente una vez que el condenado, como digo, ya ha tenido una condena firme y la está cumpliendo. Diego, ¿cómo va? Sí, la verdad es que nada, muy importante aclarar este tema, pero también, ¿cómo habrá tenido de fuerza esta noticia falsa? Bueno, levantada también por una jueza federal, ¿no? La cual se desdijo. Sí, se desdijo. Y no se difundió con la misma fuerza que lo que dijo al principio. Pero yendo a otro punto, te quería consultar sobre las prisiones domiciliarias en la cuestión técnica. ¿Tienen que ver con este momento de pandemia? En el caso de que se den, ¿no?, y se siguen dando, ¿tienen que ver, por un lado, esto, con esta situación de pandemia? Y iba al otro punto, ¿de qué fuerza tendrán estas falsas noticias que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tuvo que, de alguna manera, retroceder a esta resolución, si se quiere, de organismos internacionales, sobre avanzar sobre el pedido de estas escarcelaciones o prisiones domiciliarias? ¿Qué nos puede aclarar en relación a este tema? Mira, los pedidos de detenciones domiciliarias llevan unas pautas y que las establece la ley misma, y después el juez va decidiendo en relación a su legal saber y entender cómo se van otorgando estas detenciones domiciliarias. En primera medida, lo que se tiene acá en cuenta es la víctima del delito. Fundamental. Esto, si no se tiene como en cuenta la víctima, esto carecería de sentido toda detención. Yo no le puedo otorgar, esto es sentido común, una detención domiciliaria supongamos, como han hablado, a un violador donde la víctima vive a 3-4 casas o a 2 cuadras del domicilio del condenado, donde va a residir su detención domiciliaria. Y después, otros regímenes también se establecen, como por ejemplo la caución, que es la fianza, el uso de pulsera magnética por georreferencial, que les comento, están en falta en estos momentos. Sí. Con lo cual se resulta bastante complejo otorgar una detención domiciliaria, porque puede haber sido otorgada la detención domiciliaria, pero eso no significa que esté siendo efectiva. ¿A qué me refiero de esto? Que muchas veces las detenciones domiciliarias son otorgadas por los jueces de ejecución o por los jueces de garantía, pero resulta que no se puede aplicar eso porque no existe la tecnología o no hay instrumentos para poder hacerla efectiva, como por ejemplo la pulsera esta georreferencial, que es la famosa pulsera que no sé si conocen, el caso del Pepo, el cantante de cumbia, sí, que él tiene puesta. Estas detenciones domiciliarias no es que se otorgan en el caso excepcional del COVID-19, uh-huh, sino que se vienen otorgando. Esto es una legislación que está mucho antes de lo que fue esta pandemia. O sea que estas detenciones domiciliarias se tienen en cuenta, por ejemplo, lo que se llama el riesgo procesal, el arraigo del detenido, uh-huh, que son todas cuestiones que tiene en cuenta un juez de garantía o un juez de ejecución penal. Uh-huh. El arraigo significa que esta persona no se vaya a fugar del domicilio. Esto en los casos donde se está procesando a ese imputado y todavía no tiene una condena firme. Entonces uno tiene la posibilidad de solicitar una detención domiciliaria y se tienen en cuenta estos parámetros. Uh-huh. Arraigo, que no vaya a entorpecer la investigación del Ministerio Público Fiscal. Y todos estos parámetros que, bueno, que te he estado explicando, que por ahí se me escapa alguno que no puedo recordar bien en este momento. Y en relación al otro que te preguntaba, Diego, en cuanto, bueno, al revuelo que causó mediático y las noticias falsas, hubo un provincia de Buenos Aires, tengo entendido que, bueno, que suspendió las prisiones domiciliarias. ¿Esto es así o no? ¿Un retroceder de acuerdo a toda esta avanzada de por parte de los medios, por parte de cierto sector político, un retroceder en esto, o se sigue de la misma manera? Mira, yo la verdad que desconozco la situación específica de Buenos Aires, sí, pero siempre tenés que tener en cuenta que los jueces tienen discrecionalidad judicial, uh-huh, o sea que ellos tienen la última palabra en esto. Y cada juez tiene la libertad de decidir en qué casos darla y en qué casos, claro, no. Y muchas veces, uh-huh, por ahí depende el pensamiento judicial, porque en esto, en el derecho, no es blanco o negro. Ahí tenés miles de grises donde podés encuadrar, porque tenés distintas escuelas del derecho penal. Y algunas te dan una respuesta y otras totalmente distintas en un caso muy similar. Entonces pasa más por ese lado, pero por supuesto que pueden haber presiones mediáticas, presiones políticas, pueden llegar a existir. La verdad que las desconozco porque no he sido, uh-huh, no he sido juez, pero calculo que pueden existir. Y sí, lo que sí te puedo asegurar es que ellos tienen la discrecionalidad para decidir en qué casos sí y en qué casos no, lo que también les conlleva una responsabilidad. Una mala sentencia los puede llevar a un jury de enjuiciamiento y una destitución del juez. Claro, justamente eso te quería preguntar, Diego. En el caso de esta jueza que se desdijo y que armó todo un revuelo, tanto mediático como, si se quiere, social también, por la opinión, el rechazo que hubo y el odio que se generó en la sociedad. En el caso de esa jueza, me parece, por lo que vos me estás comentando, y yo lo opino desde el llano, me parece que deberían hacerle un jury, ¿o no? Y deberían, pero esto quedará en manos del organismo que tenga que enjuiciar y de que exista, por supuesto, una denuncia fundada, y que esa denuncia fundada se tome en consideración para que sea elevada a un jury. Vamos al otra vez al motor de esta conversación. Sí. Básicamente, para aclarar, y disculpa que te inste a decirlo de esta manera, pero para aclarar al ciudadano común, a la ciudadana común, para aclarar bien, ¿quiénes son las personas que podrían, porque como dijiste recién, depende de la opinión del juez, ¿quiénes son las personas que podrían tener prisión domiciliaria? Las personas y los quienes entren en... Primero se tiene, como te dije, se tiene en primer medida se tiene en cuenta la víctima. Después, si realmente el condenado, en este caso... Eso, perdón que te corte, sí. eso no se dijo nunca. Y se trató desde el otro lugar, como que la víctima no era tenida en cuenta en ningún momento. No, sí, ¿no? Por supuesto. Yo he hablado personalmente y es más, el doctor Sebastián Sarmiento, uh-huh, que es el juez de ejecución penal de acá de Mendoza, sí, uno de los jueces de ejecución penal de acá de Mendoza, lo dijo en una nota uh-huh, televisiva, donde lo primero que él tiene para... que es quien directamente decide sobre estos temas. Es lo primero que se tiene en cuenta es la situación de la víctima. Muy importante. Sí, fundamental. Sin eso no puede... Si la víctima corre riesgo, ningún juez va a otorgar, o sea, racionalmente, porque esto es una cuestión de sentido común. Exime el derecho. Uh-huh. Es sentido común. No puedes liberar a una persona si la víctima vive a 2 cuadras y sabes que el tipo se puede escapar porque es un violento. Segundo, lo que se tiene en cuenta es este otro tema, es la peligrosidad del detenido. Claro. La víctima, la peligrosidad del detenido. Si es un tipo, una persona que es violenta, que es una persona que ha cometido delitos violentos. Tercero, si le compete el beneficio de la detención domiciliaria, porque hay casos exceptuados que están en el artículo 14 del Código Penal, uh-huh, que es la libertad condicional. Hay delitos que por ahí no se les otorga libertad condicional, que es otro rango. Y después tenés otros temas, por ejemplo, hay condenados que estuvieron durante un tiempo cumpliendo la sentencia, han realizado buena conducta, han ido a la escuela, han estudiado, han trabajado dentro de penitenciaría, y a lo mejor le restan por cumplir 2 semanas, 1 mes, y entran en los grupos de riesgo de esto de la enfermedad del coronavirus. Es un grupo de riesgo. Entonces ahí también se toma en consideración, teniendo en cuenta los parámetros que te expliqué anteriormente: la peligrosidad del detenido, la víctima, que no vaya a irrumpir en la casa de edad. Se tienen en cuenta varios puntos, varios elementos, y los había explicado bastante bien el doctor Sebastián Sarmiento. ¿Qué opinión tenés, Diego, de la conformación de las mesas de diálogo, ¿no? Que también tuvo que ver ahí el juez Sarmiento, una cuestión bastante importante, ¿no? Que estén todos los actores ahí sentados y viendo esta situación, ¿no? De las mesas de diálogo, aclárame un poquito más porque no he estado al tanto de ese tema. La conformación de mesas de diálogo, bueno, entre que se dio en Buenos Aires, se dio acá en la provincia de Mendoza también, entre uh-huh, internos, internas, entre, bueno, el juez, entre organismos de derechos humanos acá en la provincia. Esto es marco de todas estas situaciones, viste, que han habido inicios de motines y demás, sí, en distintas, supuesto, cárceles de Mendoza, uh-huh, y en base a esto, justamente, claro, de lo que estamos hablando con vos, uh-huh, el tema de la domiciliaria. Por supuesto, el juez siempre tiene que escuchar a las partes, yo creo, uh-huh, que eso es fundamental para todo esto. Y bueno, si se hace en una mesa de diálogo, como me lo estás comentando, donde uh-huh, intervienen las distintas partes, bienvenido sea, porque es una forma más de hacerle llegar al juez la, la razón o el motivo por el cual se están solicitando estas detenciones domiciliarias. Pero como te digo, son casos puntuales donde el juez va a decidir objetivamente si cabe la posibilidad de otorgar esa detención domiciliaria. Creo que tenía en cuenta que hace un par de semanas, porque no tengo los números exactos, se habían solicitado más de 400 detenciones domiciliarias acá en la provincia, y que creo que habían sido otorgadas 40, no más, y no sé si todas están siendo de cumplimiento efectivo. O sea, los números hablan por sí solos. Tal cual. Los números hablan por sí solos, no es que se están liberando presos para que, por el tema de la pandemia, y que hagan lo que quieran. No, sí, acá hay un montón una sociedad, de condicionantes, ¿sí? También. Y esto lo sé de primera mano por alguien que vive cerca de la casa de mi madre, que le dieron la prisión domiciliaria. Es un detención domiciliaria. Disculpas, gracias por aclarar. Le dieron la detención domiciliaria, y la cuestión es que donde él se tenía que alojar, que era una casa, la cuestión es que vos sabés que no tenía señal para poder transmitir su ubicación a través de la pulsera. Entonces se tuvo que ir a otro lado. Sí, se tuvo que ir a otro lado, que no era la casa donde él quería ir, y en ese lado tampoco tenía señal, así que se tuvo que volver otra vez a prisión. Claro, así que, o sea, ese también es otro condicionante que no es tan directamente poco, no se la han otorgado. Primero tiene que haber disponibilidad de la pulsera georreferencial, que hay faltantes, o sea, no hay pulseras para todos. Hay una lista de espera de los detenidos donde les ha sido otorgada la detención domiciliaria, pero no puede ser, no ha sido efectiva por este hecho, porque no hay pulseras georreferenciales. Y segundo, el lugar donde vos designes que se va a cumplir la detención domiciliaria tiene que tener la señal suficiente para que se lo pueda leer el sistema del GPS, porque tiene que estar georreferenciado esta persona para ver. Y de hecho, cuando muchas veces pasa que, por ejemplo, en el domicilio tienen señal en el comedor, pero no en el dormitorio. Uf, mira. O en el patio, o pueden andar por adentro de la casa, pero no pueden salir al patio, en el mismo domicilio. Pero es por una cuestión técnica del aparato que se utiliza. Claro. Mira cuántos condicionantes tiene. Uh-huh. Sí. No, muchas veces ha pasado, sobre todo en las zonas rurales, Rodeo del Medio, Rodeo de la Cruz, no sé, La Valle, en algunas zonas de La Valle, no el centro, no en la villa de La Valle, sino en los barrios, de La Valle, en las zonas más rurales, no hay señal, ni es lógico, porque no hay señal ni de celular, ni de teléfono celular, entonces es muy difícil poder hacerlas efectivas a estas detenciones domiciliarias, aun cuando el juez las ha otorgado. Tal cual. Bueno, ahora, Diego. Y aparte que tienen que tener en cuenta que esto, cuando se otorga una detención domiciliaria, también de la otra parte, sobre todo en las etapas previas a la condena, hay un fiscal que investiga y hay un fiscal que accede o se puede oponer y le da letra al juez para oponerse a estas detenciones domiciliarias. Tal cual, eso también, eso que no es tan fácil por ese lado tampoco. Hay todo un control, hay toda una, justamente, una fiscalización para que esto se dé y puedan tener voy a meter la pata. Detención domiciliaria era. Sí. Gracias. Por eso justamente nos interesa hablar con gente como vos, que nos puede dar los términos exactos para no estar hablando macanas como ha pasado en grandes medios de comunicación. No, por supuesto. Que lo único que han sembrado, la duda. Ningún acierto. El terror, que la duda, el terror. No, terror, sí, es verdad eso, porque toda la gente, lo primero que decía, están liberando presos. Y es que yo he escuchado testimonio terrible, ¿no? De víctima, claramente, ¿no? Porque el mecanismo fue así, testimonio terrible de víctima, diciendo, bueno, van a liberar al victimario, ¿no? a todos los presos, ¿no? A todos los presos, al preso que me hizo tal cosa, tal otra, ¿no? Eso en pantalla, repitiéndolo las 24 horas, es generar terror, claramente. Y aparte, a ver, afirmándolo por una jueza federal, sí, lo cual es terrible, o sea, alguien que es una persona que vos, en la que confías y en la quien está, quien imparte justicia, porque los defensores, los abogados defensores, los abogados penalistas, los fiscales no impartimos justicia, nosotros lo que hacemos es defender a la, a las personas que han tenido algún problema penal y plantear todos los recursos que tenemos a la mano, siempre dentro de la legalidad. Y el derecho, ¿no? Y el derecho, por supuesto, nosotros planteamos le planteamos la defensa, pero quien termina decidiendo es el juez. Y del otro lado hay un fiscal que acusa, que representa al Estado, que representa a la población. Ese es el trabajo del fiscal. Bueno, Diego, te agradezco muchísimo el tiempo, porque sé que trabajas mucho. Hace rato que queríamos hablar con vos, pero tu trabajo es muy, muy, muy, muy complicado y te demanda mucho tiempo, así que gracias. No, gracias a ustedes, gracias Ángel por el llamado. Gracias por pensar en mí y por acordarte. Muchísimas gracias. Por favor. Abrazo grande. Abrazo y chao, hasta luego.